te escribo Nochebuena. Por mi pago las llanuras, la luna alumbra cautiva, llena de encanto y dulzura. El viento en su camino hasta paro para mirarla. Nochebuena de los toros, tope el toro bajo a un tala. Una estrellita matrera de la pampa desprendida dejó su rastro viajero como un adiós de partida. Tope el toro, Nochebuena, de su fuerza el bramadero, bajo el aroma de tala tiene su sueño trofero. Tope el toro, Nochebuena, de su fuerza el bramadero, bajo el aroma de tala tiene su sueño trofero. Tope el toro, Nochebuena, que cierto se va a topar. Deje el poncho y punta días pa' que el día se va a aclarar. Romancero del paisaje, tuve miradas de oro y al pago dejé una copla, Nochebuena de los toros. Una estrellita matrera de la pampa desprendida dejó su rastro viajero como un adiós de partida. Tope el toro, Nochebuena, de su fuerza el bramadero, bajo el aroma de tala tiene su sueño trofero. Tope el toro, Nochebuena, de su fuerza el bramadero, bajo el aroma de tala tiene su sueño trofeo.